pedir libertad. La de las callejas estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar, la de la Alameda. Ya. Buenas a todos y a todas. Bienvenidos al podcast Voces de la Alfaguara, donde hablaremos de diferentes temas para conectar con nuestro pasado y presente. Hoy es un día muy especial, dedicado al Día de Andalucía. Nos adentraremos en su historia. Exploraremos su impacto en la cultura e incluso veremos cómo se relaciona con las matemáticas. Os aseguramos que habrá muchas sorpresas. Con nosotros está Nieves, que nos contará la historia de la bandera, el escudo y el himno de Andalucía. Sara nos llevará a un viaje literario con Gerard Renan. Y Fran, que nos sorprenderá con la conexión entre las matemáticas y la proporcionalidad del DIN. Comenzamos. Hola, yo me llamo Nieves y vamos a hablar de los tres himnos más importantes de Andalucía, que son la bandera, el himno y su escudo. Ya que estamos en historia, vamos a hablar de su cultura. Comenzamos con la bandera. Se compone por tres franjas horizontales, de colores muy conocidos, verde y blanco. La bandera lleva en el centro de la franja blanca el escudo de Andalucía, que después hablaremos de él. Sus colores evocan tonalidades del paisaje andaluz. Simbolizan valores de la pureza y esperanza en el futuro. Fue aprobado en la Asamblea de Ronda desde el año 2022, en la que se celebra el Día de la Bandera de Andalucía, el 4 de diciembre. Continuamos con el escudo. Se inspira en la ciudad de Cádiz. Está integrada en la figura de Hércules, expresión de la fuerza eternamente, sujetando y domando a dos leones. Se basa en un lienzo realizado por Martínez de León, por encargo de Blas Infante. Por último, su himno. Tiene su origen el Santo Dios, un canto religioso que entonaba a los diversos campesinos y diversas partes de Andalucía. Se trata de una composición musical de José del Castillo Díaz, con letra de Blas Infante. Se estrenó en un concierto de la Banda Música Municipal, junto a la Asociación Coral de Sevilla. La letra se publicó en el año 1933. Y hasta aquí toda esta información. Espero que haya gustado. ¿Qué datos más interesantes? Mucha de esta información no la conocíamos. ¿De dónde ha sacado la información? Pues la hemos sacado de la Fundación Blas Infante, la Junta de Andalucía y el Diario Sur. ¡Qué bien! Ahora hablaremos de la historia de un británico enamorado de nuestra tierra. Buenas, yo soy Sara y os voy a contar un poco sobre la vida de Gerard Brennan. Bueno, pues Gerard Brennan nació en 1894. Su padre era militar y tenían que cambiar de destino continuamente, hasta que se estableció en Inglaterra. Estuvo en un internado y a los 18 años se escapó con un amigo para ir a Francia y Yugoslavia. Regresó a su país en 1913 para ir al ejército y luchar en la Primera Guerra Mundial. Se hizo capitán y recibió la Cruz Militar y la Cruz de Guerra. En 1914 luchó por su país en la Segunda Guerra Mundial. Con 25 años volvió a España para hacer lo que siempre quiso, leer y escribir. Se instaló en Yeguen, se enamoró y tuvo una hija. Brennan escribió El sur de Granada, una de las obras más conocidas. Después se instaló en Churriana junto a su nueva esposa y su hija Miranda, donde fueron testigos de la Guerra Civil Española. Años después escribió El laberinto español. Investigó la muerte de Federico García Lorca y escribió otro libro, La faz de España. Tras la muerte de su esposa se instaló en Alhaurín el Grande, donde volvió a escribir libros con su secretaria. San Juan de la Cruz, su vida y poesía. Le apodaron Don Gerardo y le dedicaron una calle. Murió el 19 de enero de 1987, con 93 años, en Alhaurín el Grande y donó su cuerpo a la ciencia. Y hasta aquí la vida de Gerard Brennan. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo sobre Gerard Brennan. Madre mía, me parece muy interesante que una persona tan importante haya vivido tan cerca y no lo supiéramos. Gracias por compartirlo con nosotros. Y ahora vamos a sumarle algo de mate a este episodio. ¿Qué relación hay entre las mates y Andalucía? Eso me preguntaba yo antes de conocer esta información. Mi compañero Fran os sorprenderá con semejante información. La vida es para vivirla y la vive si tú vives aquí. Andalucía es para mí, Andalucía es para ti. La vida es para vivir. Hola, yo me llamo Fran. Y es verdad que muchas veces se nos hace difícil relacionar las matemáticas con Andalucía, pero con la proporción DIN podemos relacionarlas perfectamente. La proporción DIN es un sistema de medidas que se utiliza en el diseño y la arquitectura para conseguir estructuras equilibradas y funcionales. Su nombre proviene del Instituto Alemán de Normalización Deutsches Institut für Normung. Este sistema se usa en diseño gráfico y es fundamental en la impresión de papel, como los tamaños A4, A3, etc. Y en la arquitectura, porque nos permiten crear formas que sean atractivas para la vista del ser humano y bien proporcionadas. En Andalucía, algunos edificios y monumentos siguen esta proporción para lograr un diseño más ordenado y atractivo. Un ejemplo claro es la Torre del Oro en Sevilla. Aunque su estructura es sencilla, sus dimensiones mantienen un equilibrio similar al que propone la proporción DIN, lo que hace que su forma sea agradable a la vista. Otro caso es en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra de Granada, que en su planta cuadrada y su patio circular nos muestran un diseño geométrico basado en proporciones matemáticas, parecidas a las del sistema DIN, lo que le da una apariencia ordenada y simétrica. Además, muchas fachadas y plazas andaluzas han sido diseñadas siguiendo principios similares, asegurando que sus elementos estén bien distribuidos y generen una sensación de equilibrio. La proporción DIN demuestra cómo las matemáticas una vez más participan en la arquitectura y en el diseño. Gracias a ella, algunos de los monumentos más importantes de Andalucía tienen una estructura visualmente armónica y funcional. Espero que hayáis aprendido cómo relacionar las matemáticas con Andalucía y si así es, me alegro mucho. Y con esto es increíble ver cómo todo esto está conectado. Y con esto ya hemos rechazado todas las preguntas. Esperamos que hayáis aprendido algo nuevo y hayáis disfrutado. Gracias por acompañarnos en este episodio. Os esperamos en el siguiente. Dicen que la vieron paseando por la Alhambra y que en la ría de Huelva se lavó la cara. Luego que si en la Giralda la oyeron cantando camino a Jaén. Y una malagueña le contó que la buscaba y una cordobesa confundí con su mirada. En Cádiz supe que yo la quería.